Me han pedido que les cuente un poco cómo fue este proceso de construcción de la ley, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que voy a tratar de resumir en algunos minutos. Ustedes saben que estaba vigente en nuestro país una ley de radiodifusión, en realidad un bando militar impuesto como ley en el año 80, conocido como la ley 22.285, una ley inspirada en la doctrina de la seguridad nacional para un determinado modelo de país, el modelo de país para unos pocos que justamente instauraron con un costo muy alto en vidas la que instauró la dictadura militar, o que por lo menos intentó instaurar. Esa ley fue modificada durante los primeros años de democracia, pero en lugar de mejorarla, se empeoró, porque de la dictadura genocida pasamos a la dictadura de mercado. Y la ley para la radio y la televisión se acomodó a ese nuevo modelo de país que nos imponían o que pretendían imponernos, el modelo neoliberal, el modelo del Dios mercado, el modelo del achicamiento del Estado, del todo se compra y todo se vende, de la flexibilización laboral, de las privatizaciones, el modelo que ustedes conocen y que se impuso en nuestro país en los años 90. Y digo esto porque me parece importante tener en cuenta que la ley de comunicación o de radiodifusión o de servicios de comunicación audiovisual, como ahora se llama, tiene que ver no solo con la radio y la televisión, sino con el modelo de país. El modelo comunicacional tiene que ver con el modelo de país. Y durante muchos años, quienes venimos de la comunicación popular, luchábamos, trabajábamos por un modelo comunicacional distinto, por democratizar la comunicación, para que todas las voces pudieran expresarse, para que todas las voces sean escuchadas. Esto no era fácil porque durante los primeros años de la democracia, digo, hasta hace no mucho tiempo, los gobiernos surgidos del voto popular se subordinaron a los intereses de los grandes grupos y fueron funcionales a esos intereses, no solo permitiendo la continuidad de los grupos de poder que controlan los medios, sino facilitando su creciente concentración. Bastante interesante lo que acá exponía Néstor, ¿no? Muy muy buena, aparte nos hace ver bien claro respecto a la ley de radiodifusión, y además de eso también da la posibilidad de apertura a muchas inquietudes que podamos tener desde los barrios, escuelas, y me pareció muy puntual en decir cómo ellos también ayudan a estas comunidades y a las escuelas y a quien quiera proyectarse en ese sentido. Como no tienen, como le explicaba él mismo, que no hay infraestructura, digamos que no hay subvención económica y que no lo tienen, y que por lo tanto simplemente lo que se suman a los proyectos locales y apoyan a los trabajan con los proyectos locales, se suman, mejor dicho, a los proyectos locales y logran conseguir lo que se consigue. Eso enriquece muchísimo, como él mismo lo remarcaba, que es la diversidad de corrientes de opiniones que van a haber a partir de estos tiempos que va con la nueva ley, se van a ir incrementando estos programas de radio. Así que eso es lo que puedo decirte. Muchísimas gracias por entrevistar. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. No, por favor, al contrario, es un gusto que esté y un gusto de saludarlo a ustedes.